Hola, Vero, acá, ¿todo bien? Qué lindo escucharte ahí cantando buenísimo y ahora poder charlar un ratito con vos. Estamos muy felices de tenerte acá para conocernos un poco, porque esas son las ideas de nuestras entrevistas, charlas, acercarnos un poco más a la gente que hace cosas que nos gusta y conocernos. Esa sería la idea de esta conversa que vamos a tener. ¿Cómo estás? ¿Dónde buenísimo. Estás ahora, por ejemplo? A ver, contanos. Estoy yendo para mi casa, me está llevando mi hermano. Recién terminé de cocinar porque estoy laburando en una cooperativa de mujeres. Que hacemos comida y nada, yo terminé mi jornada de trabajo y ahora estoy volviendo para casita a comer algo y a descansar. Y a descansar un poco. Y en Trelew, eso es todo en Trelew. En Trelew, bien, ¿qué es el lugar donde vos naciste? Uh-huh. El lugar donde yo nací y bueno, estuve 8 años viviendo en Capital Federal, gitaneando en varios barrios y después bueno, ya hice lo que tenía que hacer y tiré la bomba de humo, que fue Prudencia, y me vine. Bien, buenísimo. ¿Estás yendo en auto ahora? Sí. Bien, o sea que estás sentada, tranquila, no, porque por ahí te están llevando en bici, no sé, haciendo equilibrio en el caño de la bicicleta. Estoy en auto, es un poco incómodo, viste, en el caño de la bicicleta hablando por teléfono, pero si vas sentada, ahí vas tranqui, todo bien. Bueno, sí, contame de esa cooperativa en la que estás ahí aportando, cocinando, ¿qué hacen? ¿De qué se trata? Se llama La Caldera, somos un grupo de 5 mujeres, vecinas, compañeras, no sé, nos conocemos aquí del ambiente, de por acá, y bueno, con la necesidad de crear laburo y movida así sin patrón, y también aprender sobre la autogestión y la horizontalidad y todo lo que eso en laburo implica, surgió esto y empezamos el año pasado, en septiembre, y nos salieron laburos re lindos, por suerte, y nada, nos fue bastante bien, hacemos como viandas vegetarianas y veganas. ¡Oh, qué bueno! Y por el momento estamos llevando a la universidad, a un buffet que tiene la universidad acá de San Juan Bosco de la Patagonia. Y también, bueno, a veces nos llaman para eventos, como para hacer catering. No sé, hemos participado en laboratorios de siempre por compañeras, ¿no? Claro. Siempre acá la idea es como apañándonos entre nosotras. Alguna vez leí que si hay algo que te representa es justamente eso, ¿no? La autogestión, las cuestiones cooperativas, el laburo horizontal, ese tipo de creaciones, sí. ¿No? Sí, sí, sí, y está buenísimo porque es el tema de no colgarse, ¿viste? Y es como, sí, ordenarse y empezar a laburar y tener la constancia de juntarse en reuniones o asambleas también y poder hablar todo en reuniones y no que quede todo en el grupo de WhatsApp, claro. Por ejemplo, que hoy día suele suceder un montón con estas redes de comunicación, sí, que tenemos re a mano, que estamos a un segundo de suspender una reunión. Pero bueno, ahí amoldándonos también a lo que es la crisis, a la macrisis. A la macrisis. Sí. Bien. Y Negra, además de toda esta actividad que tiene que ver seguramente también con tu sustento, la creatividad, como por ejemplo el tema que estábamos escuchando recién, con el que abríamos la nota, Cerda Punk, y bueno, quería que nos contaras un poco respecto de Prudencia, de Cerda Punk en particular, y bueno, de lo que vas haciendo, porque estás viajando también a distintos lugares para presentar este material que hiciste, ¿no? Sí, bueno, Prudencia surgió a partir de la necesidad. Yo venía cantando, haciéndole los coros y los apoyos a la amiga Sara Eve, y ahí como que me empecé a amigar con el tema de escribir rimas y empezar a cantar con rimas. Y entonces conocí a una chica que se llama Majo Stafolani, que ella es la directora de una película que se llama Colmena, que es una película lésbica. ¿Cómo se llama la peli? Colmena. Colmena. Y bueno, cuando conocí a esta persona, como que me dijo para participar en cuanto a la música, para hacer la música. Yo todavía no era solista, pero la loca puso los ojos en mí y bueno, empecé a hacer empecé a escribir y hice mi primer tema, que es ¿Quién va a ser? Y después, bueno, ella escribió Pobreza y yo le puse música, conjunto con Ramiro J, le puse música a ese tema Pobreza Mental, que quedó ahí en la película. Y bueno, y a partir de ahí fui escribiendo y fui dándole a todo eso que escribía, fui dándole como melodías y rimas, y era todo más o menos lo que yo me fui dando cuenta ahí a mi transición en Buenos Aires, porque fui para hacer una cosa y terminé haciendo otra, y realmente como que entrar en ciertos lugares que decís, ¿qué mierda hago acá? me hizo dar cuenta de que lo que no quería y era para donde tenía que ir, que era para el lado de la música y esto de conocer gente, conocer raperas como Sara, como Karen Pastrana, como Sasha Satya y otras artistas lesbianas, feministas, que me han abierto un camino ahí, y se me abrió, como dice mi amiga la Pum, que es DJ también, una autogestiva, me abrió el wifi, el wifi, ¿viste? Y ahí salió Crudencia, y era todo Crudencia, porque es todo lo más crudo que hice en mi vida, que fue como darme la cabeza contra la pared, algunas veces literalmente, pero simplemente es como que yo pienso que va, en mi caso, que cuando si no hay dolor, no me doy cuenta de ciertas cosas. Claro, viste que a veces sí, ¿no? Es como que hay que tocar fondo o hay que sufrir un poco, no sé por dónde pasa, pero a veces, muchas veces hasta que no nos ocurren esas sensaciones o no transitamos esas sensaciones, como que nos quedamos, ¿no? Sí, yo particularmente soy bastante masoquista, pero bueno, trato de sacarle fruto a ese masoquismo. Claro. Y con respecto a Cerda Punk, es un ensayo que escribió una chilena que se llama Constanza, que le dicen, se hace llamar misándrica, me parece. Sí. Y es una activista gorda, lesbiana, antiespecista, anarquista, es de Chile, anda dando vueltas por el mundo también, haciendo, bueno, activismo gordo, vegano. Y bueno, ella escribió un ensayo que me voló la cabeza, porque habla, bueno, de lo que es ser gorda, de lo que es ser lesbiana, de lo que es el antiespecismo, lo que es el especismo comparado con lo heterosexual, y que va de la mano con el capitalismo y con el heterocapitalismo y todo eso, ¿no? Entonces como que quería hacer un tema, porque yo cuando era piba ya tenía como unos flashes así con mi cuerpo, pero era más que, no porque me veía gorda, sino que tenía muchas ganas de desaparecer también. Entonces leí ese libro, que viajando con Sara a Chile en un baño así me encontré con ese libro y dije, no, qué flash. Qué bueno. Aparte, no, me voló la cabeza, y bueno, ahí hice el tema inspirado en ese libro. Y bueno, dentro de poco, creo que en mayo va a salir el videoclip de ese tema, que lo hicimos con unas pibas de ahí de Tusango, Bichis Producciones, y... Y ya lo están terminando de cocinar. Bien, estás como generando un montón de cosas, porque en este ratito de entrevista ya contaste montones de cosas, por los lugares por los que andás, cosas que te pasaron, sensaciones que tuviste. Es muy hermoso ir conociendo por dónde andás y esta búsqueda que estás teniendo. Me imaginaba cocinando estas viandas vegetarianas, veganas. Mencionaste el tema del antiespecismo. ¿Vos eso lo has incorporado a tu vida? ¿Es una cosa que es de los demás y que la vas viendo? ¿Cómo estás con ese tema? Yo soy antiespecista. Bien. Trato al menos mantener una postura coherente hacia mi odio a la humanidad y todo el desprecio que me despierta cada día, y la vergüenza que me da el ser humana por todo lo que hemos hecho con la Tierra y con los otros seres no humanos que habitan la Tierra. Entonces empecé con el tema de la alimentación. Una que por ahí ahora es como un poco más conocida, la movida, y es una postura política, no es un capricho alimenticio. Claro. Eso hay que siempre tenerlo bien en, no me gusta decir en claro, porque yo no creo en las cosas claras, me cabe lo oscuro, pero hay que tenerlo siempre presente. Sí. Eso de que el veganismo no es un capricho de, ay, no, no quiero comer carne, no, no voy a comer huevo. No. Es una postura política que es no cooperar con las industrias que hacen, que también son funcionales a este heterocapitalismo, como hablábamos recién, y que va de la mano con un montón de cosas re macabras y súper sucias, que bueno, hay mucha información en internet, claro, y libros. Sí. Ahora está como, y bueno, mucho más a mano. Me despertó eso, claro, también. Y el tema del feminismo. El feminismo era, mi pregunta era, ¿cómo yo estoy peleando y luchando por contra esta opresión como mujer, como lesbiana, como negra? Y yo estoy a consumir alimentos que vienen de animales que también son oprimidos. Uh-huh. Entonces sentía como una cosa que me hacía ruido ahí, ¿viste? Uh-huh. Claro, sí. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que escuché la palabra antiespecista. Me acuerdo, sí, así en una ronda, estábamos en el Bolsón y escuché por primera vez el término, y no sabía ni de qué se estaba hablando, y cuando empecé a entender, bueno, lógicamente enseguida me di cuenta que se trataba de una postura política, ¿no? Que bueno, digo, está como cada vez difundiéndose más, y cada vez hay más información a mano, ¿no? Como para entenderlo, y esto de compartir formas de alimentarse diferentes, completamente distintas, ¿no? Sí, de alimentarse, de también de lo que es los productos del aseo personal, que muchos de los productos que usamos, como el shampoo, o como el dentrífico, o como las cremas, vienen, utilizan, la mayoría de las marcas utilizan a los animales para hacer experimentos, la ropa, uh-huh, todo, no es solamente en el alimento. Uh-huh. Entonces, cuando vos te encontrás con eso de que todas estas marcas tienen o han participado o han utilizado animales para sus experimentaciones, empezás a consumir otras cosas. Uh-huh. Entonces empezás a buscar más y lo bueno de esto, que como que desemboca al hecho de comprarle a la producción acá, a la compañera que hace cosmética natural, por claro, ejemplo. Claro. Y así con un montón de cosas, con el, uh-huh, tema de las toallitas, con el tema de lo que es dentrífico, desodorante, y un montón de cosas que usamos día a día, y que hay un montón de compañeras que están activando eso, y está re bueno que la guita, ya sea trueque o sea compra-venta, que circule entre nosotros, porque es una manera de sobrevivir, y yo creo que no sé si voy a existir. Hoy justamente con la compañera de la cooperativa estaba hablando de eso, que en algún momento todo esto se va a caer, y lo que tenemos que aprender a bancarnos entre nosotras. Uh-huh, claro, y son como muchísimas, sí, acciones muy concretas para hacer algo diferente a lo que te propone el sistema, ¿no? Que es tan, sí, fuerte, sí, sí, que está tan instalado y todo lo que vos quieras, pero tenemos como a mano muchísimas cosas que en el día a día podemos ir aplicando. Sí, sí, cada una tiene su proceso también, uh-huh, porque hay personas que, viste, que no comen pero no dejan comer, o siempre están criticando las acciones de las demás, uh-huh, es como que también entender que, bueno, esta es la postura que yo tengo ahora, yo me siento coherente ahora, pero tampoco voy a estar criticando a la persona que todavía no puede dejar comer carne, por, claro, ejemplo, cada persona, o sea, yo critico siempre el especismo en general, como un sistema, así como la heterosexualidad, uh-huh, pero... no me voy a dejar de juntar con mi amiga porque está con un chabón, porque es hetero, no, claro, sé, así, ¿no? Es como, uh-huh, hay que ver bien esas cosas, de no entrar en el fanatismo, sino como que entender, y primero entender e incorporarlo en una, y después, bueno, informar, uh-huh, y después si ya la otra persona quiere o no, ya es problema de la otra persona, claro, cada persona tiene su ritmo, uh-huh, para asimilar y empezar a hacer las cosas o activar. Así es, hay que respetar los tiempos de los distintos procesos que cada persona tiene, ¿no? En esto de construir cosas, uh-huh, para construir otras cosas nuevas. Imagino que a vos, sí, también, sí, te debe pasar cuando mirás para atrás y te pensás cómo eras vos hace un par de años, o hace 5 años, o hace 10 años, y notás, ¿no es cierto?, muchísimos cambios. A mí me pasa con mi propia vida también. Sí, sí, muchísimo. Y es re fuerte, sí, eso, sí, ¿no? Por suerte. Claro, claro. Porque si sigue siendo igual todo, es como que hay algo que está trabado, ¿no? Uh-huh. Como que algo que no está funcionando. Uh-huh. ¿Y cómo aplicar todo esto con tu creatividad, con tu música, con la posibilidad de que llegue tu música a mucha gente y demás? Porque también hay un sistema capitalista de todo eso y también hay formas alternativas, ¿no? ¿Cómo lo manejas vos? Y yo últimamente estuve, bueno, este disco lo grabé en casas de amigos, una vez... Nahuel, Buenos Aires de Oro, es un hombre artístico, y el otro es Ramiro J. Uh-huh. Y bueno, ellos me ayudaron a crear este disco y bueno, lo fui masterizando, fui laburando, laburé un montón, laburé muchísimo, de cosas que también no quería, pero las tuve que hacer. Para poder juntar plata para bancar este disco, que era la grabación, digamos, y también lo que hablaba recién, ¿no? No lo mandé a hacer una fábrica al disco, al disco tangible, digamos, uh-huh. al álbum, sino que me lo hicieron unas amigas, claro, que se dedican a hacer fanzines, tienen una editorial, una pequeña editorial que hacen cosas muy hermosas, y tiran información y una data muy linda que llaman Profundo Ediciones. Uh-huh. y bueno, ellas me hicieron el disco con así todo re bonito, así con serigrafía, después salió una segunda edición ya como más impresa, una cosa más sencilla pero así fue circulando. Y bueno, tuve que amigarme con algunas herramientas como Bandcamp, SoundCloud, y son todas plataformas donde una puede subir la música. Uh-huh. Que yo, mi disco está subido para bajarlo gratis. Sí. O sea, cualquier persona puede acceder al disco, escucharlo online y también bajarlo para obtenerlo en el celular, obtenerlo en el pendrive o donde sea. Nunca está de más decir que, bueno, si alguien quiere colaborar, bienvenido sea. Claro. Pero, o sea, la idea es como que circule y que pueda, mi idea de que esta música circule no es hacer más guita, sino hacer que más chicas se animen a cantar, se animen a expresarse y se animen a hacer música y que pierdan el miedo a que, no sé, a que no, yo no sé hacer música, no sé cantar, no, no sé pintar. O sea, solamente es intentarlo, es empezar a hacerlo, empezar a reunirte con las amigas, hacer, no sé, una zapada, como quieras llamarlo. Uh-huh. Rotar los instrumentos, algo va a salir, en algo va a coincidir con la otra persona. Claro. Y eso para mí es sumamente importante y es algo que siempre insisto cada vez que tomo un micrófono en algún escenario, en cualquier parte, siempre insisto en que tienen que haber más mujeres trans. Uh-huh. Sí, travestis en los escenarios. Claro. Porque siempre estuvimos fuimos invadidas por músicas hechas por chongos, por varones heterosis, que al final no tienen nada para decir, entonces dicen pura gilada y después, bueno, ahora por suerte les están saltando la ficha. Claro. Por sí, eso sí. Es ahora nuestro momento de empezar a tener estas herramientas como el rap, que el rap es una herramienta muy accesible, te bajas una pista de internet y ya tenés una base. Claro, y ahí arrancás. Sin pedirle permiso a nadie, y ahí arrancamos, sí. Todas arrancamos así. Claro, claro, a decir lo que sentís, lo que querés y lo que querés compartir con otros, ¿no? Cantante. Sí, sí. O compartirlo o no compartirlo, porque por ahí puede claro, puede ser para una misma. Claro, totalmente. Sí, sí, seguro. Todo tiene que ver con los distintos deseos, ¿no?, que uno va teniendo. Sí, el tema es que salga. En tu fanpage te describís como cantante, como rapera, artivista, pintora de obra. Sí. Mirá. Y entrenadora de canto lesbo transfeminista. Contame de esas últimas dos cosas. Pintora de obra y entrenadora de canto. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, además de la cocina, también doy clases de canto. Hace ya como 4 años, un poquito más, que estoy haciéndolo, ejerciéndolo y laburando eso también. Y una por ahí cuando empieza canto flashea que lo voy a hacer afinar. Y para mí lo más importante, sobre todo para las mujeres, que no sé, que o sea, utilizar la voz como una herramienta de expresión y de empoderamiento en un corte. ¿No? De todo, o sea, estamos oprimidas desde todos lados, desde la alimentación, desde el útero, desde, no sé, desde pene, si sos travesti o trans, no sé, desde un montón de lugares estamos agarradas, agarrades y en especial con la voz, ¿viste? No, no te calles, no, no grites, no, no digas, no, no, ¿viste? Sí, y todo el tiempo. Y el tema de amigarse una misma con nuestra propia voz es como amigarse con nuestro propio cuerpo y conocerse y empezar a explorar y hasta a romper ciertos límites que nos han impuesto académicamente y con el tema de, bueno, afinar y todo eso, porque por ahí mucha gente tiene miedo a desafinar, el miedo a desafinar, el miedo a no entrar en estos parámetros, el miedo a no ser perfecta, o el miedo a no ser flaca, blanca, rubio, no sé, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Con todo estamos re preocupadas. Y el tema de la voz es eso, ¿no? De, bueno, esta es mi voz, esta soy yo, me hago cargo de lo que voy a hacer, ya sea para dar una clase, para discutir con alguien, o debatir, o no sé, pelear, no sé, o cantar en una marcha. Uh-huh. Cantar en karaoke sola, en casa, sin gente. ¿Y cómo nos influye, ¿no?, el tema de las emociones en la voz? Si, viste, como se nota muchísimo. Si tenés miedo, es como que la voz se mete para adentro. Si estás insegura, ahí no das en el tono. Si lo que sea de tus emociones se traduce en la voz, ¿no? Y cuánta... Sí, tal cual. La voz es como un espejo nuestro, ¿viste? Claro. Es como que algo que no podemos pilotear. Y aparte el timbre de cada uno es único. Yo puedo imitar, no sé, la voz de la Shakira, pero nunca voy a tener la voz de la Chabona. Claro. Es un timbre, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Como... y viene con el tema del autoconocimiento, que eso siempre nunca nos dijeron, a las niñas no se les enseña que tenemos que aprender a conocernos y que podemos vivir y transitar y podemos, no sé, hay diferentes corporalidades y diferentes géneros, que el binarismo es un invento machista y que y un montón de información, viste, que van de la mano y que está todo conectado. Claro. Claro. Nos contabas hoy que cuando estuviste en Buenos Aires, bueno, ahí fue el nacimiento de Crudencia, ¿no? Como que quedó ahí, ese nacimiento lo vas llevando por todas partes, y ahora entre Leu también estás como generando otras cosas. ¿Sentís que los lugares en los que, digamos, por los lugares por donde uno pasa, va modificando las cosas, ¿no? ¿Qué pudiste modificar allá en Capital? ¿Qué te modificó Buenos Aires a vos? ¿Cómo te trató Buenos Aires? Y bueno, y contanos un poquito de este regreso a Trelew. Buenos Aires me trató para la mierda, sí. Pero la pasé re bien. Uh-huh. Me encontré con mucha gente y muchas animalas que estaban en la misma, ¿no? Uh-huh. Y supimos encontrarnos en una banda, o supimos encontrarnos en ciertos lugares... Y empezar a activar y empezar a mamar todo eso. Yo creo que Buenos Aires me enseñó un montón a los golpes, me enseñó un montón de cosas. Y llegó un momento en el que mi cuerpo me decía que no podía estar más ahí porque ya tenía fobia de salir de la calle. Y entonces era bueno, que ya no tenía que estar nomás ahí. O sea, uh-huh. Si ya estaba sufriendo, era no. Y me volví para Trelew, que yo de 8 años viviendo en Buenos Aires, como que decía, no, Trelew, ni en pedo me voy a volver a vivir, me voy a caer de embole, no hay nada para hacer, viste, quejándome, lo que hace la gente, quejarse y no activar. Y acá coincidimos con una amiga que vive en La Plata, que estudia psicología, que bueno, la conocí de cuando era chiquita acá en el barrio y coincidimos las dos acá en Trelew y digo, che, necesito un lugar para tocar, pero todos los lugares, no hay lugar para tocar y todos los lugares o las movidas son hechas por chabones. siempre banda de chabones, y yo no me siento cómoda en un lugar así ya. Claro. Ya como que no, me quiero exponer ahí, quiero, uh-huh, quiero otra cosa. Y ahí nació Autogestivas, que es un festival armado por chicas, mujeres, cis y trans de todas las edades, que docentes, psicólogas, artistas, de todo ahí. Y armamos festival, armamos convocatoria abierta. Uh-huh. Eso fue en enero del 2017, armamos convocatoria abierta para feriantas, para personas que quieran venir a exponer o a recitar poesía, o a hacer música, o hablar de lo que había, micrófono abierto. Y la verdad que estuvo re bueno porque no había espacio así, uh-huh, no había movida así. Y fue re lindo, fue súper hermoso porque fue creciendo. En enero pasado festejamos el primer aniversario, uh-huh, y estuvo buenísimo porque hubieron como más de 10 artistas en escena. Qué bueno. Hubieron como 30 feriantas, hubieron hasta peluquera, había, era como muy loco todo. Y, qué bueno. Y para la gente acá también es re loca porque Trelew es una ciudad re chica. Uh-huh. Y hay como un montón de cosas que no estaban acostumbradas. Uh-huh. Creo que se van a tener que acostumbrar porque, claro, se van a hacer el encuentro acá. Exactamente, eso te iba a preguntar. Y bueno, así empezó con la movida y también, bueno, más o menos yo como estaba recién llegada, quería ver también qué era lo que pasaba, como hacer como una, como rastrear un poco qué estaba pasando con lo artístico, con lo, uh-huh, político, con lo feminista acá. Uh-huh. Acá hay, en Trelew están las compañeras de la Cátedra Abierta de Género. Uh-huh. En Madryn están las Magdalenas, que son del palo del Teatro de la Oprimide. Uh-huh. Que también están, son unas feministas que activan todo el tiempo, y ahora también se sumaron unas adolescentes que son las transitorias, que también están ahí activando desde el teatro. Uh-huh. Y así en un montón de lugares, claro, en Esquel, en Comodoro, Chubut, está prendida a fuego. Qué bárbaro, la Patagonia a pleno. Qué sí, bueno, sí, qué bueno. ¿Y cómo te preparas para el Encuentro Nacional de Mujeres? Yo me quiero rematar, sinceramente. No sé, me tomé un tiempo, estuve yendo como a lo que es la reunión, porque es como, estoy como ahí como, ¿qué hago? No me puedo quedar de los brazos pesados, uh-huh, pero tampoco me quiero estresar, claro. Como que estoy ahí, ¿viste? Es que es mucho, es pero no, terrible. Bien, es mucho, muchísimo, muchísimo, uh-huh, no es una ciudad grande, uh-huh, no sé, todavía no me entra en la cabeza la posibilidad de que pueda entrar tanta gente, claro, en la ciudad como, claro, Trelew. Sí, sí, sí. No quiero alarmar ni nada, pero... No, pero es que es así, es porque llega, digamos, cada año somos más, cada vez más, y es como, sí, que desembarca una ciudad entera en un día, ¿no? Y nada, se duplican la cantidad de habitantes en un mismo lugar y es una situación muy complicada, sin duda. Situación muy complicada, es para preocuparse. Y después de la resaca, claro, o sea, la resaca del encuentro, nadie habla de eso. Claro, claro, sí, sí, cuando la fiesta termina, viste, no queda nadie y el gran despelote que queda después, ¿no? Terrible, claro. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, sí, pero ya está, allá nos encontraremos. Y algunos sí, sí, acá nos vamos a ver, de alguna manera ya está, o sea, ya, se va a hacer. Ya está, ya está. Se va a hacer, uh-huh, está la convocatoria abierta para las que quieran participar. Bien. Desde la Comisión de Cultura se está abierta. En la convocatoria se le va a dar prioridad a las artistas locales, desde adentro para afuera, ¿no? Bien. Siempre como dándole prioridad a escenario, uh-huh, a muchos artistas que tenemos acá. Uh-huh. Como de Chubut, lo que es Chubut, Patagonia, Argentina y así, ¿viste? A lo macro. Bueno, el otro día leí un posteo muy lindo que hizo Romina Bernardo de Chocolate, uh-huh, hablando sobre su pasada por allá, por Trelew y qué sé yo, que la, sí, habían pasado muy bien. Bueno, y ahora, sí, está que vos nos contás también de que son varias las músicas que se van acercando, así que debe estar pintando lindo Trelew. Sí, sí, lo que pasó en el aniversario de Autogestivas estuvo re bueno porque fue justo una semana después del Festival del Bolsón, Entonces había gente, bastante animales dando vueltas por acá y se cruzaron para este lado del valle y vieron el festival y vieron que entre ellos se estaba activando algo. Claro. Y que bueno, que cada vez somos más y como que está bueno también dejar de salir un poco del centro, porque es como, no sé, todo pasa en Buenos Aires, uh-huh. o en Córdoba, o por ahí a por el norte, y después, bueno, toda esa misma gente se va a reunir en el Bolsón, claro, y así, ¿viste? Y luego toda la gente se amontona en el encuentro en un uh-huh. lugar, y entonces como que en diferentes momentos está bueno como salir un toque uh-huh. del centro y ver que, y apoyar también la movida de las pibas. Lugar, claro. Ay, vos decís, te comunicás con fulana, te paso con fulana, o sea, se está creando una red. Necesitás donde dormir, listo, te contacto con tal, o preguntale a tal, o ya te, así, viste, como que uh-huh. se están creando redes para eso, para apañarnos entre nosotras y bancar la parada esta. Bien. Bien, en eso estamos. Y acá desde este sí. espacio también estamos haciendo eso y generando redes que son maravillosas porque, bueno, nos vamos conociéndonos un poquito con estas charlas y siempre sentimos como que es la primera actividad que hacemos y que puede generar muchas otras cosas en las que podamos hacer algo desde Generadex y en este caso, la Negra Lilla. Así que nos pone bueno. muy contenta. Sí, sí. Queremos desgenerar Santa Rosa y la provincia de La Pampa en el centro del país también, así que nada, está bueno que nos vayamos conociendo. Sí, y está todo bueno. Eso, tengo una amiga que es música, que bueno, vive en Buenos Aires y es de allá de Santa Rosa, se ajá. llama Josefina. Ajá, bien, bueno. Ella fue como mi primera pareja y ahora somos re amigas y la verdad que me hizo dar cuenta de lo que cuán tortillera que soy. Mirá, aguante Santa Rosa. Bueno, buenísimo. Pero la idea es de generar todos los lugares, claro, ¿no? Todos y tomar los lugares. Todos los espacios. Claro, seguro. Y que cada une desde el lugar en el que esté pueda ir generando todo esto. Che, bueno, ya deben sí. estar muerta de hambre. Me imagino, saliste de laburar y todavía no... ¿Viste cuando cocinás y se te va el hambre? viendo si voy a comprar una birra o no. Bueno, yo te recomiendo, acá todas te recomendamos que te compres una birra. Sí, sí. Bueno, ¿querías conversar de alguna cosa que no te haya preguntado? No, la verdad que esta charla me hizo re bien, uh-huh. Me puse muy contenta. Estos últimos días como que anduve medio bajón, no sé, uh-huh. es como, me parece que hay como un aire en general. Uh-huh. No sé si es la luna o qué, pero venimos, para todas las que me rodean, estamos sí. medias, así como medias inestables. Uh-huh. Y bueno, está bueno guardarse un toque porque me pasó este fin de semana que no me guardé en mi casa a empezar a crear cosas nuevas porque siento uh-huh. que Crudencia ya está. Uh-huh. Están surgiendo cosas nuevas uh-huh. y bueno, yendo bien. Por otros lados. Está bueno, es como parte del autocuidado, ¿no? El silencio... permitirse lo que es los bajones o los momentos dark, como decimos con las amigas, y aprender un toque de esa parte oscura. Claro. Como que uno siempre, la mayoría de la gente, o siempre nos han enseñado que lo oscuro es algo como algo malo, negativo, sí, sí. y no, no necesariamente. Y además hay que como, permitirse eso. Sí, como una imposición a que hay que estar felices, ¿no? Sí, estemos hay contentos. Que estar felices, la dictadura de la buena onda. Sí, la dictadura de la buena onda, loco. Y es tremendo. Entonces eso. está bueno uh-huh. permitirse esos momentos, estar sola, abortarse un ratito de, uh-huh. de lo que es reuniones, activismo, todo eso, un tiempito, como hacer un paréntesis para una, ¿viste? Porque si no, si ya es marzo recién, claro, y ya estoy claro. de los pelos, imagino claro, en octubre, entonces claro. es como, no, me tenía uh-huh. que parar un toque y bueno, ya acá, aprovechando que tengo el privilegio de tener mi espacio y de poder tener los elementos como para poder crear, permitirme eso, ¿no? Y, uh-huh. y no es como algo egoísta, sino es como algo de amor propio. Bien. Bueno, alguien que sabía sobre esto de empaparse de las tristezas, de las melancolías y de todo eso fue Alejandra Pizarnik, que creo que, sí. bueno, vos justamente hiciste Alejandra, ¿no? Pensando en ella. Sí, Alejandra. Uh-huh. Sí, sí, uh-huh. me encanta Alejandra. Siempre me sentí muy identificada con ella. Claro. Siempre tuve como el tema de la muerte y lo oscuro y la música y el vino. Como que siempre me han... Siempre soy más de tirarme para abajo, pero pero trato de saber manejar eso y poder sacarle fruto y algo y darle la vuelta creativa a eso. A todo eso. Para no hundirme del todo, porque eso es también lo que el sistema quiere, ¿no? De que estemos todas deprimidas y que nos quede, no salgamos de la cama y no salgamos nada, no hagamos nada. Entonces, es como sacarlo, lo más importante es sacarlo. Sí, si hago una canción para mostrarlo, ¿no? Sí. Lo cante o no, es sacarlo y hacerlo. Y hacerlo. Resignificar todas esas, convertir todas esas cosas, esa mierda en algún sentido, en alguna cuestión que tenga que ver con nuestra creatividad, con nuestra creación. Porque, ¿de dónde salió Negra Lilla, el nombre? Negra Lilla, bueno, negra es, por muchos años, más cuando era chica, fue un insulto para mí, a las personas negras. Se nos insultan con nuestro color de piel y es una cosa horrible, así que lo empecé a usar como bueno, me llamo así y estoy re orgullosa. Y Lilla es porque, bueno, cuando yo adolescente me gustaba mucho una cantante de soul de los 90 que se llama Aaliyah, que se escribe Aaliyah. Claro. Y me quedó, y yo me ponía como pronombre, así como nombre así ficticio, cuando empecé a escuchar rap y empecé a crearme un personaje rapera a los 14 años, que no rapeaba, pero iba a las movidas de rap y todo, así que eran muy poquitas y eran todos de chicos, me decían Lía. Y después, bueno, la conocí a Sara y me dijo, ah, vos sos la negra Lilla, porque nos teníamos en el Facebook. Y dijo Lilla y bueno, quedó Lilla. Así que va ahí Negra Lilla. Claro. Estuvo bueno, ¿no? Lo de estar con Sara en un tiempo y poder, nada, hacer cosas con ella, debe haber sido muy bueno. Sí, sí. Estuvo buenísimo, está buenísimo porque seguimos en contacto y seguimos, somos amigas, fuimos compañeras de proyecto, de su proyecto, la acompañé, le hice el aguante, aprendí un montón, viajé por un montón de lugares, conocí lo que es de la movida de la música, el tema de los arreglos que uno hace con los lugares para tocar, del tema de los discos, del tema de un montón de cosas, pruebas sonido, un montón de cosas aprendí con Sara y con Ramiro también. Y nada, bueno, ahora el 14 vamos a tocar acá en Trelew juntas. Bien, el 14 en Trelew. Así que el viento nos amontona. Qué lindo eso.